De ideas y hechos concretos que están sucediendo en las empresas. Conoce las experiencias de Seguro Sura y Samsung en los capítulos ya disponibles y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. ¿Sabes qué se celebra hoy día, Marcos? Hoy día estamos celebrando un día especial, es el día de la carne mechada. ¿Me dijiste, Marcos? Qué tontera, tontera. Seguro Hogar. ¿Aló? De Chilena Consolidada, tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:01, la temperatura rosa los 5 grados, 97% de humedad relativa del aire, 15 grados de temperatura máxima el día de hoy en la capital del reino. Sí, hay... poca nubosidad, alcanzo a ver, todos estos días ha ido subiendo, me estoy transformando en el profesor Massa, Venus cada vez más alto, cada día un poco más, pero se ve la estrella. Mira, qué bueno. ¿Cómo están las cosas en el centro de Santiago? Preguntémosle a la Carla. ¡Carleta! Primera de Chile. ¿Cómo están? Bien, aquí llegando al final de esta semana, una más. Que se va. Otro día es viernes, otra vez es viernes. Aquí no amanece todavía. No veo Venus, no veo nada. Comienza a amanecer, Pero si mira, es que es justo porque está oscuro todavía que se puede ver Venus, po. No veo nada. Como nada. Mira para arriba del cielo. No veo. Si tiene techo, por cero ahí. Ve el techo. No lo va a ver. ¿Oye ustedes todo bien? Ay. Sí, fíjate que una experiencia que me dormí más temprano que otros días y amanecí con más sueño, es raro. Mira, no quiero entrar en detalles de cuántos años llevo trabajando en este horario, pero no hay receta. Uno puede dormir poco, tiene sueño. Duerme mucho, tiene sueño igual. Sí, da lo mismo. Siempre hay sueño. Siempre. Siempre hay sueño, porque la vida es sueño. Así claro. Es. Bueno, ya. La vida es una vasca. Calderón de la... Vamos, a ver. Hoy día, como tenemos una conversación que va a hablar de los proyectos de ley que han estado ahí en el tapete durante las últimas semanas, le vamos a preguntar a la gente, porque tanta polémica que había con uno y otro de estos proyectos, ¿cuál piensan que es el más necesario de estos que se están discutiendo actualmente en el Congreso? A, postnatal de emergencia. B, rescate 10% de la AFP. C, rescate a la clase media. ¿Qué tiene que ver con el anterior, pero este es el presentado por el gobierno? Y D, discuten puras leceras. Iba a ser una a la manada. Sí, iba a ser una a la manada, pero ¿para qué seguir dándole vuelta a eso? Sí, esas son las alternativas que tenemos para el día de hoy. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Abablaza. Chile reportó 167 decesos por COVID-19 y 2.498 casos nuevos. El ministro de Salud, Enrique París, insistió en la leve mejoría y dijo que el concepto se sostiene con datos, le duela a quien le duela. El Ministerio de Salud aseguró que en la región metropolitana hay más de 1.000 personas siguiendo los casos de infección y contactos estrechos. Esto luego que el Colegio Médico solicitara un cambio en la estrategia de trazabilidad. El presidente Sebastián Piñera aseguró en la cumbre del Mercosur que hay un vacío de gobernanza a nivel mundial para combatir el coronavirus. Con votos de Renovación Nacional, la Cámara de Diputados ratificó la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia y pasa al Senado a su discusión. La Moneda lamentó el fallecimiento y reconoció la labor de la madre de la expresidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria, quien murió a los 93 años tras ser hospitalizada de urgencia ayer miércoles. También murió el padre del ministro de Salud, Enrique París, quien hoy no va a tener actividades públicas. Desde La Moneda lamentaron el fallecimiento. Más de 8.000 mujeres pidieron ayuda a través de WhatsApp, implementado por el Ministerio de la Mujer para denunciar hechos de violencia durante la pandemia. Y con esto termino. Estados Unidos supera por primera vez los 50.000 contagios diarios de COVID-19. Bien, hartas cosas entonces. Quería partir por otro tema que no lo puse en los titulares, que tiene relación con desórdenes, disturbios. En algún momento bien tenso todo. Se habla incluso de enfrentamientos con intercambio de disparos. Me refiero a la situación que ocurrió durante la noche en Villa Francia. Quemaron un bus de Red, ex Transantiago, quemado por encapuchados durante la noche. Disturbios en la avenida 5 de Abril con calle 7 de Octubre. Hubo que suspender recorridos de Red, desvíos de tránsito. Hubo manifestaciones durante varias horas. Todo esto calza con o coincide con la conmemoración del ataque contra Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Y también coincide con un llamado que hubo en las redes sociales para que hubiese caceroleo ayer y hoy. Y de hecho, revisando algunas informaciones, hubo también manifestaciones en otros puntos de la región metropolitana, en Santiago Centro, en Quilicura, Ñuñoa, Pudahuel y también en Valparaíso. En Valparaíso también hay que hacer un sobrevuelo incluso en algunos sectores porque se estaba poniendo un poco compleja, pero como les cuento, la situación más álgida. Claro, gracias Marcelo, te quiero tanto. Los desórdenes más... ¿cómo era la palabra, Marcelo? Álgidos. Álgidos en Villa Francia. Puede ser el camión aljibe también, pero no calza con la descripción. El camión aljibe es importante tal vez. Sí. Que no es lo mismo que un camión álgido. No. Lo es. Oye, en Villa Francia quemaron, como les digo, un bus de Red. Perfecto. Ex Transantiago. Oye, hoy va a ser un día bien noticioso. Les contaba en los titulares que ayer supimos de la muerte del padre del ministro de Salud, Enrique París. Él suspendió todas sus actividades para hoy, así que no, seguramente la subsecretaria de Salud, Paula Daza, con el subsecretario Arturo Zúñiga van a ser quienes van a encabezar el reporte diario del Ministerio de Salud. Enrique París Maldonado, 98 años tenía el padre del ministro de Salud, claro, avanzada edad. Una insuficiencia cardíaca fue la que hoy se me va. Le causó la muerte. Le causó la muerte. Gracias, Marcelo. Te quiero tanto. Álgido. Así que Álgido. El ministro no va a tener actividades el día de hoy. Obviamente el gobierno y distintos sectores, incluido el Colegio Médico, le enviaron las condolencias al ministro de Salud. Y esto se junta también con el fallecimiento de la madre de Michelle Bachelet, Ángela Jeria. Tenemos entendido que ella viene viajando rumbo a nuestro país. Por lo menos ayer en la noche habían varios medios que estaban esperándola en el aeropuerto. Yo estuve revisando información en la mañana si es que había algún horario de confirmación respecto a la llegada de la exmandataria. No hay hasta el momento ninguna información, solo se sabe que en algún momento de la jornada de ayer la expresidenta, actual alta comisionada de la ONU, habló por WhatsApp con el presidente Piñera y en ese diálogo se confirmó que ella en el fondo venía viajando. Algunos dicen que ella ya había tomado la decisión de venir a Chile antes que ocurriera el fallecimiento de su madre. Ah, porque pues sabía que estaba muy grave. Mira, no sé si tenga relación con eso. Hoy en el diario Las Últimas Noticias viene una nota respecto a los últimos días de Ángela Geria. Vienen citados varios cercanos y la mayoría coincide en que ella se encontraba bien, que estaba muy lúcida, que empezó a tener algunos problemas en sus piernas y que eso le trajo algunas consecuencias de movilidad, pero que ella estaba bien. Ah, ya. O sea, viajaba por otros motivos. Seguramente ella quería venir como en el fondo cualquier persona que vive fuera y quiere visitar a su familia, pero lamentablemente ella falleció antes de que se concretara este viaje. Obviamente en el mundo político durante la tarde de ayer hubo reacciones de parte de todos los sectores, las condolencias oficiales del gobierno. Como les contaba, el presidente Sebastián Piñera habló con la alta comisionada de la ONU a través de WhatsApp y ahora solo queda esperar el arribo de la expresidenta y también, hay que decirlo, en el fondo, cómo se van a llevar a cabo los protocolos respecto a los funerales de Ángela Geria. Porque recordemos lo que pasó con el funeral de Bernardino Piñera, donde hubo ahí muchos cuestionamientos respecto a los protocolos. Estamos en una situación compleja, diferente, y seguramente van a haber muchos ojos puestos respecto a cómo se realiza esta despedida de Ángela Geria. Bueno, se sabe que los músicos no cuentan. Claro, no son persianas. Claro. Así que eso, chiquillos. Perfecto. Mira, bueno. Ya, ¿y hay algún tipo de cosa oficial, así como día de duelo, alguna cosa así, o no? No, tengo entendido que no. Hasta ahora no, ya. Bueno, pero hay como súper poca información, por lo menos disponible, respecto a qué horario podría llegar Michelle Bachelet a nuestro país. Recuerden, yo de verdad creo que hay varios detalles que vamos a tener que estar pendientes, porque por ejemplo cuando una persona entra a nuestro país, recordemos que los chilenos que quieren volver a Chile pueden hacerlo, pero cuando llegan tienen que cumplir una cuarentena obligatoria. Oh. Sí, claro, no lo olviden. No sé cómo será en el caso de una persona que retorna al país por el fallecimiento de un familiar directo. Claro. Pero igual, ¿eh? Claro. Pero bueno ahí se también. Ahí se va a ver. Pues tal vez ya de países que estén más libres del virus ya no vale, no corre esa cuestión. ¿Quién sabe? Quién sabe también. Así que yo creo que va a haber harto detallito que vamos a saber y enterarnos durante el día. En lo concreto también, antes de que el ministro de Salud, Enrique París, supiera del fallecimiento de su padre, él tuvo varias actividades, incluido por el reporte diario. Insiste el ministro en el concepto de la leve mejoría, dice que los datos son los que sostienen este concepto, que son buenos. Duela a quien le duela. Algunos interpretaron esto como que ya se había acabado la buena onda del ministro de Salud. Se acabó. Y que ahora ya empezaba la era. Tú sabes que yo creo que la relación de París, antes y durante y después de ser nombrado ministro con el Colegio Médico es tensa. Y yo creo que a París no le cayó bien en este nuevo paquete de medidas que proponía el Colegio Médico, lo de el acento, cambiar la estrategia y todo, y como que perdió la paciencia. Y yo creo que ahí hay una relación que no es buena desde siempre. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan que París criticó a Isque Asiches antes, mucho antes de ser nombrado ministro? Varias veces. Que dijo que no todos los médicos estaban en el Colegio Médico, ¿te acuerdas? Claro, entonces yo creo que uno se pregunta dónde estudia esta gente si no es en el Colegio Médico. Entonces ese mensaje de en Twitter, le duela a quien le duela está directamente dirigido al Colegio Médico. O también podría ser al espacio público. Ah. Nah. Sí, pues también podría ser. Sí, puede ser. Pero en realidad. O puede ser a el Club Magallanes. O al club hípico. Qué desagradables. Qué desagradables. Bueno, podemos elucubrar acá. al club de polo. No, la verdad es que tiene razón Marcelo en el sentido de que, claro, yo creo que efectivamente el mensaje iba para el colegio médico. ¿Por qué? No por la relación tensa que viene desde hace mucho tiempo. Recordemos que Enrique París también estuvo en el colegio médico, fue presidente del colegio médico, perdió las elecciones con Isquia Siches. El papá de Enrique París también estuvo en el colegio médico. Hay ahí una historia potente. Pero en la mañana, antes del reporte del Ministerio de Salud, Isquia Siches dio una entrevista a nuestra radio hermana, prima hermana, Tele 13 Radio, y ahí dijo que había que cuidar mucho el lenguaje, que el lenguaje era muy importante respecto al manejo de la pandemia, y me da la impresión que esa frase fue la que motivó a que finalmente el ministro de Salud, Enrique París, dijera que esta leve mejoría se sustentaba en datos concretos, duela a quien le duela. Claro, en retorno seguro. Y esos datos, finalmente, datos concretos. Vamos a salir de concretos. Dolores seguros. Dice el ministro, tiene que ver con que han disminuido un 25% en los últimos 7 días el número de casos nuevos confirmados, y ha disminuido un 21% en los últimos 14 días el número de nuevos casos confirmados. Incluso, dice él, la positividad de los exámenes de PCR ha disminuido hasta llegar al 24%. Y ahí, o sea, yo me acordé el tiro. No, Marco. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Tengo un asado hoy día, ¿se puede o no? Suspéndelo. Claro, sí, ese es el problema. Pero más que nada porque el humo, ¿no? Estamos con contaminación. No puedo comprar la carne, no alcancé. Sí. Bueno. Pero si tú eres vegano. No, es un decir, es un chiste. Ah. Cuando se habla de la menor cantidad de PCR que se está realizando, el ministro París reconoce que efectivamente hay mucha menos gente que se está realizando PCR, incluso hace un llamado a que la gente, si tiene síntomas, si tiene fiebre, si tiene la sospecha, si estuvo con un contacto estrecho, a que vaya a los recintos de salud y se hagan los PCR. Yo me acordé inmediatamente de la conversación que sostuvieron ayer ustedes con el ex ministro de Salud, que también es miembro del Consejo Asesor del COVID-19, Álvaro Eraso, que decía que podía influir el factor temperatura, es que estamos en invierno, que la gente dice, es un resfrío, o prefiero en cuarentenarme, quedarme en mi casita y no ir a exponerme a un recinto de salud para ir a hacer el PCR. Claro. Mira. Sí, puede ser una razón. Bueno, en realidad, una suma de razones que hace que la gente se esté haciendo menos test. Sí, pues, oye. Sigamos. Estamos listos. ¿Sabéis qué? Están súper como participativos. Claro, yo soy inmune al viernes. Soy inmune. Sí, porque este es tu momento. Tú tienes que ir dando las noticias. Brilla. Vamos. Por favor. Brilla. Corre, Forrest, corre. Es tuyo. Abrázalo. Oye, y lo último para cerrar el tema del reporte de salud, lo dijo después. Recordemos que el ministro Enrique París ha participado en varias instancias del Congreso de materia telemática para dar explicaciones respecto a cómo se ha ido manejando la pandemia, para dónde va la cosa, cuáles son las medidas que se han tomado, por qué se han tomado, en fin. Y en ese contexto, el ministro París dijo que él tenía la idea de llevar un registro único de fallecidos por COVID-19 e informarlo solo 2 veces por semana. Wow. Ese es su plan. Lo dijimos nosotros. Se los copió a ustedes, chiquillos. Sí, pues. Pero esto tendría que visitarlo el presidente Sebastián Piñera, para que en el fondo se pueda llevar a cabo de la manera que propone el ministro París. Entonces, ¿se puede comprar vino 2 veces a la semana? También, son cosas que van de la mano. Excelente. Van de la mano. Pero yo creo que es una tal como se ha comentado tanto de quién propone, quién dispone y quién toma la decisión final. Ah, pero claro, eso se sabe, po. Uno claro, entonces, y Dios dispone. Él dispone. Así que claro, tendría que preguntarle si les parece bien que sea una vez o dos veces a la semana en vez de todos los días. Oye, y cuando se le... Ayer en un consejo en California, en Estados Unidos, un grupo de mujeres que son fundamentalistas religiosas hablaron en contra de las mascarillas. ¿Por qué? Porque no las dejan respirar y ellos quieren la libertad de poder respirar. Y las argumentaciones eran: Dios, solo Dios puede ponerme una mascarilla. Ese era el... Ah, bueno, acuérdate que hace harto tiempo una discusión de una señora como en Iquique con un carabinero, que la mujer le decía eso. Ah. Mi libertad. Mi derecho a respirar. Mi derecho a respirar, dice. Claro. Y habló de Dios. Necesito. Es verdad. Respirar. Está respirando. Dijo, ¿ustedes no, cómo? No, ¿Cómo se llevan con el uso de mascarilla? Yo muy mal, no solo porque es difícil respirar, sino porque se me empañan los anteojos y no veo nada. Choco con todo. En una palabra, pésimo. Sí, no, es difícil. Fantástico. En dos palabras, muy pésimo. No. Ah, ¿y cuál es el modelo óptimo, Marco? Para esta redondita, las NPR95, no sé cómo se llama. Ah, las máscaras. No tengo, ese claro. Aquí hay Las de lujo. ¿Tiene diamantes? Con cristales Swarovski. No, aquí no tengo, mira. Aquí no tengo, lo voy a ver ahora. A ver, manda una foto. Sube una foto. Con la mascarilla, la mascarilla no. Puesta. Sí, no, me da vergüenza hasta ahora. Pero no. Pero no, ¿cómo subiste? Primero de dejar vestirme. Acabáis de subir una foto donde está evidentemente al filo de estar durmiendo. Esto no, inmediatamente y, después. Y peor que eso, sin, peor que eso es imposible. Hoy día KN95 se llama. Ah, ¿qué pasó? Perdón. La KN95. Sí. La más cara. Es cara. Es cara. Carla, ¿y tú qué? Se encuentra. ¿Qué decías tú, Carla? No, que yo hoy día casi sigo de largo. Casi no despierto. Ah. Pero por decisión así, no. Chao. No, déjame. Pensé que la alarma. Pensé que me quedaba una alarma más y no. Ah, ¿tú eres de las que pone varias alarmas? Sí. Estoy en esa. ¿Cuántas? Tres. Tres alarmas. ¿Y cada cuánto? Pésimo. ¿Y suena cada cuánto rato? La primera después de 10 minutos y después de 5. Ah, ya. Y es como. Es que es está complicado. Está difícil. No, pues era palabra, pésimo. Pésimo. Ya, ¿qué más nos cuenta? Oye, esta noticia de verdad es súper impactante porque recuerdo que ayer ustedes, cuando estaban terminando el programa, en el adelanto de pauta de las cosas que se iban a realizar durante el día, estaba el tema de el Ministerio de la Mujer y este WhatsApp que se habilitó, que si no lo tienen, chiquillo, anótenlo, es el más 569-9700-7000. Desde que se habilitó ese WhatsApp en el periodo de pandemia, porque claro, se pensó... Estamos con confinamiento, muchas personas van a estar conviviendo, van a pasar largos momentos con su victimario. Sí, claro. Y por eso se habilitó este WhatsApp. Y fíjense. Es impresionante el número, ¿ah? 8.000 personas han utilizado ese WhatsApp, que es para pedir ayuda, para reportar de manera más silenciosa que estamos viviendo una situación de agresión, de complicación, donde sientes que tu vida puede estar en riesgo. Y escuchaba a la ministra, Mónica Salaquet, ministra de la Mujer y Equidad de Género, y le encontré toda la razón, que todos nosotros debiésemos tener ese número, porque muchas veces también las personas no se atreven a manifestar lo que está pasando, pero uno a lo mejor puede ver una situación, puede un vecino, algo, claro, y también puede colaborar. ¿Has escuchado, Carleta, has escuchado discusiones ahí en el edificio? No. Espero nunca tener que presenciar algo así. ¿Tú escucháis desde la casa del lado? Sí, se escuchan peleas, pero es que yo creo que ya la convivencia, yo no sé si a ustedes les pasa, pero como que entramos en un tono medio depresivo ya. Como... Ya, es como que déjame. Como eso es lo que escucho. Sincérense. ¿Cómo se están llevando con sus parejas? En una palabra. Fantástico. Muy hasta bien, ahora sí. Voy bien. Muy bien. En una palabra. En una palabra. Excelente. Todo bien. Oye, ayer vi que en España apareció una van que decía divorcio. Era la camioneta. Sí, un divorcio móvil. Y es por 105 euros, en 2 minutos te divorcian. ¿Qué? Para gente claro, anda vueltas por la ciudad. Mira, a propósito de eso, lo estoy buscando, tú que estás hablando de los divorcios, hoy en La Tercera viene un artículo, pero al revés, relacionado con la cantidad de matrimonios que se han realizado en el periodo de pandemia. Es un porcentaje menor, creo que un 30% menos en comparación al año pasado, que no estábamos en esta situación, pero sigue siendo súper alta la cantidad de gente que decide casarse. Sí, sí. Y sin fiesta, sin viaje de luna de miel. Ya vendrá la luna de miel. De hecho, mira, aquí lo encontré. El titular de La Tercera dice: matrimonios y divorcios a la baja. Cayeron un 70% en los últimos 3 meses. Y cuentan ahí varias historias de gente que dice: teníamos todo planeado para hacer la media fiesta, pero finalmente dijimos: el amor es más fuerte. Hicimos el amor. Y nos ahorramos la plata. Oye, claro, y con esa plata pueden partir por unos meses. Si el viaje de luna de miel puede costar. Pero ¿para dónde van a ir si no se puede? Si no se puede, pues Marcelo. Por eso, se ahorran la plata. ¡Aló! ¡Aló! Pues, si eso dije, se ahorran la plata. Entienden lo que quieren. ¿Qué ha pasado con Osandón a todo esto que lo dejamos? Oye, no he sabido nada del senador Osandón, pero qué bueno que lo... Oye, me contaron tema ahí. Una copucha. No, que los primeros test que se hizo Osandón fue un falso positivo porque no se hizo un PCR, sino que un test rápido. Y que le indicó que... Claro, entonces a lo mejor la primera vez que se lo hizo no tenía COVID. Pero ¿cómo si la Monse Álvarez se contagió? No, y la Monse Álvarez porque se contagió. Se besaron con Osandón. Entonces tenía, po. No, pues eso, bueno, ayer es lo que me dijeron a mí. Yo no sé. No, o sea, ahí, yo teorías que peregrinas. Habla bien con tu fuente. Habla bien. Es un caso único en el mundo. Es un caso único. Voy a hablar con mi fuente. ¿Cómo era? ¿Que tenía qué? Está durmiendo mi fuente. Periodismo de calidad. Está durmiendo mi fuente. Calidad. No, ¿sabes por qué te decía yo que bueno que lo nombraste? Porque ayer en la Cámara de Diputados pasó nuevamente el proyecto de postnatal de emergencia. Entonces ahora se va al Senado. Y en el Senado no está tan fácil la cosa y quienes apoyan esta moción parlamentaria contaban con el voto del senador Osandón. Y lo más probable, la próxima semana el senador Osandón no va a estar. A eso sumemos que en la oposición, en el Senado no hay una oposición única. Recordemos que en la sesión anterior varios se descolgaron, rechazaron la idea. Tengo entendido que algunos se declaran en periodo de reflexión, otros ya cambiaron de opinión y quienes lo rechazaron ahora lo van a aprobar. Pero igual están ahí. Pero si igual están votando vía telemática, ¿por qué no puede Osandón votar desde la clínica? Porque está hospitalizado, Marcelo. Bueno, pero si es justo de que mueva un dedo. Yo he hecho cosas hospitalizado que ustedes no, se reirían. Si Marcelo... un ejemplo. Voy a tocar madera. Si Marcelo está hospitalizado... ¿Yo sigo haciendo el programa? No. ¿Sigo el programa? ¿Ningún problema? No. Mientras pueda... Porque no está intubado, ¿no? ¿O está intubado? Está con oxígeno, fue lo último que se... Ya, pero oxígeno es esa cosa que se pone aquí en la nariz y qué sé yo. Pues, bueno, sé, estoy diciendo que podría votar si quisiera. Marcelo está inventando. es la licencia, tiene razón, Nano. Con licencia no puede trabajar, claro. Los senadores no tienen licencia. Ellos no, porque no ellos tienen tifa. Yo no me acuerdo, son seres humanos, esa vez no, cuando la diputada, entonces diputada, ahora es ministra, Carla Rubilar, llegó como envuelta en un saco de dormir, como en unas pasadas. ¿Eso porque estaba resfriada? Estaba con algo. Claro, estaba, pero sí, mal. Y se veía igual. Muy bien, pero

en algunos momentos con intensidad, y después hay otra lluvia para lunes en la noche, martes y miércoles. Siguen las lluvias. ¿Qué me dices? Es que no me parece malo ya. Como que me gustaba más la sequía, yo no. Ay, Marco. Preguntando. A propósito de las polémicas y discusiones en torno a diferentes iniciativas legislativas, ¿cuál te parece la más necesaria, la más urgente? A, postnatal de emergencia; B, rescate 10% de la AFP; C, rescate a la clase media; D, discuten puras leceras. ¿Alguien estaba enojado con este discuten puras leceras porque creen que las alternativas que ponemos son opiniones nuestras? Y no, estamos tratando de entender la mente de quienes van a votar. Hay gente que puede creer eso. Allá ellos. Si tiene pocos votos. Tu pensamiento. Para nada, cada una de estas cosas tratan de identificar los pensamientos de distintas personas. La gente no entiende nada. Nada. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, la primera de Chile con el concurso Sensación, ¿eh? Está amaneciendo. Comienza a amanecer. Debiese ser una. Cada vez cuando comienza a amanecer, debiésemos cantar un pedacito de esa canción. Sonar. Debería sonar de forma espontánea. Comienza a amanecer. No, cantarlo como un saludo al universo. Perfecto. Mira. Oye, ayer ganamos en forma espectacular, ¿eh? No me acuerdo. Lo dimos. Lo dimos. Pero todo. Hoy, ¿eh? Está difícil. Está súper difícil. Así que, atención, primera pregunta. Dale. Fue noticia, fue muy comentado ayer, le preguntaron al subsecretario de redes asistenciales, incluso respecto al tema. ¿Cómo se llama la ex seremi de salud de la Araucanía, que renunció luego de ser sobreseída de un sumario administrativo a la cuenta de 123456? Chuta, estoy... Ex seremi de salud de la Araucanía. Rosa Ollarse. No, seremi de salud de la Araucanía. Nelly se Díaz. Llama Marco del Pont. Claro. ¿Seguro, Marcelo? Casimiro. No. Teodoro Schmidt. Es una mujer. Ajá. Katia Guzmán, dice Eugenio Lanas. Hoy no me llega a mí. Aquí me acaba de llegar. De haber googleado. El patrón del pan escribió algo en lo cual yo no voy a caer. Y me parece muy feo que estén tratando que yo caiga en eso. A ver, no me ha llegado. No, de mi boca no va a salir eso. Se los digo al tiro. ¿Pero está equivocado? Está obvio que sí, pero. Okay. O bueno, no sé. Lo de Sebelinda. Marcelo. Sebelinda. El nombre. El punto es para Eugenio Lanas, que fue el primero, y te digo más. No, no el único, porque llegó también Leticia Salazar. Es Katia Guzmán. Katia. Les voy a refrescar un poquito la memoria. Ella era la seremi de salud de la Araucanía, que en su momento fue contacto estrecho con gente de COVID, después fue confirmada que tenía COVID. Perfecto. Hizo todas sus actividades, las vocerías, se relacionó con los equipos de prensa. Y que le decía a la gente, beso, como para exigía salud. Beso a la tía. Beso a la tía. Pero ella decidió renunciar. Ayer le preguntaron a las autoridades de salud si es que había sido el gobierno el que le pidió la renuncia o finalmente había sido una opción de ella. Se confirma que fue ella la que decidió renunciar después de que el sumario administrativo la sobreseyera, pero igual sigue una investigación paralela en curso, una investigación criminal, porque recordemos que las penas por no respetar el código sanitario son bien potentes, y en el fondo ella, sabiendo que estaba con COVID o incluso solo haber sido contacto estrecho, no respetó la norma sanitaria. Así que esto nos acaba para Katia Guzmán. Oye, y tú sabes que ella renunció y increíblemente contagió a otras subdirectoras y están todos renunciando. No, si fue cosa así. Impresionante. Se contagió la idea de renunciar. Hicieron test rápidos. Sebelinda, la hermana de Javiera, también podría haber sido, ¿eh? Claro. Sí, bueno, yo estoy con el patrón del pan. Estoy con el patrón del pan en eso. En eso, por lo menos. 1-0, entonces. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Preciso, conciso. ¿Cuándo será el eclipse en la Araucanía? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, el de la Araucanía. No, el de la Araucanía, ayer nos dijo el profesor Massa, o como le digo yo, Massa. ¿Le tomaron atención al profe Massa? 14 de diciembre. El libro. ¿Lo dices tú o estás leyendo Twitter? No, lo dije. Es que usted, yo sabía 14 de diciembre, pero... Bueno, lamentablemente te ganaron. Pero me distrajeron ustedes, no. Si Marcelo lo dijo antes. Dije 14 de diciembre antes. No. Marcelo lo dijo. La primera que lo dijo fue Lucía Ortiz. 14 de diciembre. Otras personas se equivocaron y dijeron el 2 de diciembre. Pero no, es el 14. Claudia Rubilar también lo dijo. No me nombren. Disculpa que... Carla Rubilar. ¿Está participando? Mira, Claudia, participa. Claudia. Wow. Fantástico. Está todo abrigado. 2-0. Arriba los chuchis. 14 de diciembre, el eclipse en la Araucanía. Se podría ver en todo su esplendor en esa zona. Todo esto si es que la cosa mejora de aquí a diciembre. Porque ayer... Oye, pero ayer que justo el profesor Massa nos habló de cómo los hoteles estaban todos llenos y qué sé yo. Ayer justo salió un reportaje en algunos diarios de cómo se están preparando para las distancias los hoteles, poniendo unas winchas en el suelo para que las mesas del desayuno estén separadas unas de otras. Camas separadas, además. Entonces están igual preparándose para que la gente vaya, pero con estos cuidados. Que vaya, pero no vaya. Sí, pues yo creo que es para ir en carpa, por ejemplo, y vivir separado del resto. Oye, no puedo dormir en carpa yo. No puedo. ¿Por qué? Porque... ¿Te ahogas? Me pasan cosas, me ahogo. No sé, Dios no me hizo así. Marco es de hotel de lujo. Claro, yo soy muy de 5 estrellas. Se lo merece en todo caso. Pero ¿nunca lo hiciste? ¿Nunca levantaste carpa? Bueno, es una pregunta incómoda hasta ahora, pero... Siguiente pregunta. Yo diría que sí. ¿Quién dijo esta frase? Era la pura y santa verdad. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jacqueline Van Rysselberghe, senadora de la UDI, presidenta de su partido. Bien, exactamente. Te felicito, te felicito, te felicito. El patrón del PAN puso JBR. Nada, y no me nombren, no puso una grosería digna de Pepe Out que yo no voy a repetir. No repitas, pero es una señorita. El apellido de la senadora a veces tiende a la confusión. Claro. ¿Vieron el video de Jacqueline Van Rysselberghe? Sí. Le dijo Andrés Alamán, me hiciste el día el otro día, de verdad. Además, lo que dijiste era la pura y santa verdad en relación al... Esto prendía la cámara y el audio. Sí. Después de eso. 2-1. Bueno. Insoportable. Vamos, ahora empatamos. Vamos al empate. Siguiente pregunta. Aquí la persona que escribió mal el nombre del apellido de la senadora dice que es culpa del teclado. Mira que ahora es culpa del teclado. Atención. No es culpa del teclado, es culpa del que le da frecho. El que mete el dedo. No sé si supieron que la diputada Erika Olivera ayer se molestó muchísimo con un parlamentario de su misma coalición de Chile Vamos, que estaba en un matinal en vez de estar en una comisión leyendo un informe que era súper importante. ¿Cómo se llama ese diputado, el que no estaba en la comisión y estaba en un matinal? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No voy a tomar en cuenta la respuesta de Francisco Martínez, no me nombren porque la dieron antes de que yo terminara. Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez. No, pero lo dijo, llegó bien, Fernando Porter. No. Oh. Sí, llegó bien. Te felicito. ¿Sabes qué? Con este sistema nunca vamos a ganar. No, bueno, quitáis los puntos de la boca. Todos los, todos los tiempos. En que digan la pregunta, la gente ya sabe que hay a preguntar. Tiene que ser más sorpresivo. Por ejemplo, debería ser sí o sí esta pregunta. Erika Olivera ayer se refirió a un parlamentario. La pregunta es, ¿cuándo es el eclipse? ¿Viste? Claro. Sí, pues. ¿Cuál es el segundo nombre de Erika? Sí, pues. Para sorprender. Pero, obvio, tenemos que hacer la pregunta maletera, sí. Claro, pues si no contestan antes. ¡Ay, Dios! Ya. Sí. Entonces, 3-1. 3-1, efectivamente el diputado Guillermo Ramírez de la UDI. Recordemos que en su momento, y lo dice de hecho la diputada Erika Olivera, la Comisión de Ética determinó que los parlamentarios deben preferir o privilegiar optar, estar en el Congreso en su horario de trabajo que ir a los matinales. Chepo. Y además él tenía una función, lo presentaron para que leyera un informe. Un informe. Y ojo que no era algo menor, tenía relación con la suspensión del cobro de los aranceles y las matrículas en la educación superior durante la pandemia, que es un tema que tiene complicada a mucha gente con sus hijos, no era un tema menor. Y bueno, el diputado estaba en un matinal de televisión. Claro, que haber sido en su oficina dos pisos más arriba, o sea, no le costaba nada dejar el matinal un minuto, ir a hacer su pega y volver al matinal si quería. Yes. Con esto terminamos. Ah, no, porque están desde la casa. No están desde la casa, peor. Meterse al Zoom correcto nomás. No, pero es que no saben, si no saben apagar el micrófono o apagar la cámara, van a saber meterse. Ya, no. Siempre, queda la última pregunta, esta puede ser la respuesta de la dignidad para Marco y Marcelo. Está muy fácil. ¿Qué significa QEPD? Y no voy a repetir, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que en paz descanse. Que en paz descanse. ¿Están seguros? Pero por supuesto. La otra es el grupo QEP. QEP, claro, muy bueno. Otra cosa. Sí. Bien, chiquillo, estaba regalada. Era solo para darles rest in peace. Dignidad. Dignidad, pero igual perdieron 3-2. No quitaste el punto ahí. Y lo del eclipse lo tenía yo claro. Sí, pero te demoraste. Qué pena más grande, Marcelo. Bueno, vamos a una canción que viene inmediatamente. Vamos. Oh, qué buena. Mira, Bowie. Qué buena, qué buena. Your boy. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¡Woo! ¡Woo! ¡Carlita! ¡Qué bueno, qué animosos! ¡Woo! Ay, perdón. Voy. Chile reportó 167 decesos por COVID-19 y 2.498 casos nuevos. El ministro de Salud, Enrique París, insistió con la leve mejoría ante el 25% menos de contagios, afirmando que el concepto se sostiene con datos, le duela a quien le duela. Duele tanto. Tu opinión. Duele tanto. Chuta. El Ministerio de Salud aseguró que en la región metropolitana hay más de 1,000 personas siguiendo los casos de infección y contactos estrechos. Esto luego que el Colegio Médico solicitara un cambio en la estrategia de trazabilidad. La presidenta del gremio, Iskia Sitges, llamó a la cautela y a ser explícitos en decir que la pandemia está lejos de controlarse. Procuro trazarte, siguiendo la huella del pájaro herido. Procuro trazarte. Somos 1,000 los que seguimos a los enfermitos. ¿Por qué enfermitos? Porque son los que siguen, son los 1,000 que van siguiendo, los seguidores. Los... Me acuerdo cuando era chico que me decía, no sé, una tía, ¿Eres enfermito? Oh, la tía. ¿La tía? ¿Qué tía esa? No te quería mucho, parece. Carlina, creo que se llama. Quizás que le hacía a la pobre tía. Marco, mal portado. Voy. El presidente Sebastián Piñera aseguró que hay un vacío de gobernanza a nivel mundial para combatir el coronavirus. En la cumbre del Mercosur planteó la necesidad de máxima coordinación en la batalla a la crisis que deja la pandemia. Estamos vacíos, no sentimos nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy... ¡Cuidado! Eso. Me da pereza abrir la boca para decir lo mucho que dijeron. Lo mismo que dijeron tantos. ¡Qué tontería! Vamos. Con votos de renovación. Con votos de Renovación Nacional, la Cámara de Diputados ratificó la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia y pasa al Senado su discusión tras ser aprobado el informe de la Comisión Mixta. El gobierno mantiene su negativa e insiste que la iniciativa es inconstitucional porque involucra gasto fiscal. Esto ya... Gasto fiscal. No se me ocurre nada, fíjate. Oye. La moneda lamentó el fallecimiento y reconoció la labor de la madre de la expresidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria, quien murió a los 93 años tras ser hospitalizada de urgencia este miércoles. La actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU viaja a Chile para participar de sus funerales. También desde el Palacio de la Moneda lamentaron el fallecimiento del padre del ministro de Salud, Enrique París, quien hoy no tendrá actividades públicas. Bueno, mantenemos un respetuoso silencio con estas dos noticias. Sí, claro. Sigo. Más de 8,000 mujeres pidieron ayuda a través de WhatsApp, implementado por el Ministerio de la Mujer para denunciar hechos de violencia durante la pandemia. Una de cada 5 mujeres prefiere comunicarse por este medio, ya que la crisis sanitaria hizo que muchas de ellas tengan que convivir las 24 horas con su agresor. Hello, how are you? Are you feel all right? And I'm lonely. Estados Unidos. Telephone line, give me some time. I'm living in twilight. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Pero tú querías cortar nuestra canción. No. Con esto termino. Estados Unidos supera por primera vez los 50,000 contagios diarios de COVID-19, mientras que el número de muertos llegó a los 128,651 tras haber sumado 623 en las últimas 24 horas. In your own, in your life, in your

Es una época especial la que te ha tocado como ministro. Estamos todos enfocados en un área, pero quería entrar por una cosa distinta, ministro. A propósito que ayer hablamos con el profesor Massa aquí en el programa y él hacía un análisis muy, muy duro de cómo Chile nunca ha estado muy preocupado de la ciencia y que probablemente si es que hubiésemos destinado más recursos a esto, habríamos estado más listos para, por ejemplo, nosotros mismos buscar una vacuna, nosotros mismos buscar distintos medios. ¿Estás de acuerdo con eso que hemos dejado de lado la ciencia en general en Chile? Bueno, mira, yo creo que justamente ahora, como tú mencionabas al principio, nos ha tocado instalar un ministerio en un periodo muy difícil. Piensa que este ministerio entró en funcionamiento el 1 de octubre, 18 días antes del estallido social. Después salimos más o menos de esa época y entramos directo al tema del COVID-19. Entonces nos ha tocado instalarnos políticamente en un tiempo muy complejo. Eso ha acelerado la instalación política, pero yo creo que es una muy buena señal. Y yo creo que la respuesta a eso es, estos son los esfuerzos que está haciendo el país para incorporar la ciencia al desarrollo, para incorporar la ciencia y la evidencia a la toma de decisiones. Y por lo tanto, es un paso importante. No es el único paso, obviamente, nos queda muchísimo por avanzar. El doctor Massa mencionaba los recursos. Yo creo que también es importante mencionar el potencial de talento que tenemos en el Chile y que tenemos que incorporar también a la actividad científica, a la actividad de innovación. Personas que están listas para aportar al desarrollo de Chile a través de la investigación científica. Entonces, ciertamente falta mucho. Nos ha tocado un momento difícil de instalación, pero es una muy buena señal que el país está avanzando en esta dirección y que tengamos un Ministerio de Ciencia hoy día nos ha permitido, de todas maneras, enfrentar esta crisis de otra manera. Ministro, en algún momento estuvo ahí dando la cara junto al ministro Mañalich con el tema de los datos y todo eso, mientras también las experiencias son en simultáneo con otros países en donde están pasando exactamente lo mismo. A la luz de lo que ha pasado, ¿qué le parece la información que tenemos para tomar decisiones? ¿Es la apropiada? ¿Puede ser mejor? Bueno, como tú dices, esto ha sido una exigencia de la epidemia a todos los países. Todos los países hemos tenido que responder en cuanto a información con un volumen de información que no estábamos preparados y también con una periodicidad, con un tiempo de reporte que tampoco los sistemas estaban preparados. Por lo tanto, todos los países y nuestro país también hemos tenido que construir un sistema de información que no estaba preparado para una epidemia de esta magnitud. Y en ese sentido, nosotros como Ministerio de Ciencia desde un comienzo hemos estado trabajando con la comunidad científica, con distintos ministerios, para disponibilizar la mayor cantidad de información posible. Nosotros hoy día tenemos una base de datos abierta a toda la comunidad, que es de libre acceso, donde hay más de 40 sets de datos, que es información sobre la epidemia en secuencias temporales desde el inicio de esta epidemia y la hemos disponibilizado día a día, hemos ido mejorando cada día la cantidad, la calidad y la gente la está usando, esta base de datos para análisis, para predicciones, para visualizadores, universidades, centros de estudio, incluso universidades internacionales toman los datos de esta base y los usan para sus propios análisis. Esta base se descarga por personas más de 300 veces al día completa, y por lo tanto es un muy buen repositorio de datos, es un repositorio que sirve para muchas cosas, para informar, para tomar decisiones, y obviamente estamos conscientes de que falta, y en eso estamos trabajando, y ahí está trabajando la submesa de datos con académicos, con las personas del sector público, donde cada día estamos trabajando para disponibilizar más información, mejor información, y hacer otra cosa que yo creo que es importante que no se le ha dado suficiente valor. Y es que cuando uno disponibiliza datos, también tiene que hacerlo de una manera ordenada, que tenga control de calidad, que tenga nomenclatura, que tenga anotaciones. Y nosotros en este momento estamos disponiéndolo en un sitio que, por ejemplo, permite interacción con la comunidad. Entonces, recibimos preguntas, recibimos sugerencias también y las respondemos y de esa manera se genera una base de datos interactiva que la hace muchísimo más robusta y totalmente abierta a la comunidad. Ministro, sin embargo, al principio de la crisis, la posición del gobierno era todo lo contrario a la disponibilidad, era al contrario, era guardar muchos datos, no compartirlos por algún motivo que a esta altura no se entiende mucho. ¿Está de acuerdo que fue un error? No, yo, Marcelo, creo que eso no es correcto. Yo creo que nosotros estuvimos desde un comienzo disponibilizando información. Esta información se reportó inicialmente en los reportes diarios, en los reportes de epidemiología, que tiene una periodicidad de 2 veces por semana. Y por lo tanto, desde el comienzo nosotros hemos estado trabajando en esto. Nosotros, por ejemplo, hace ya un par de meses entregamos nuestro primer informe de la submesa de datos a la mesa social, donde se daba cuenta de la cantidad de información disponibilizada, y ahora eso ha aumentado muchísimo. Y falta, obviamente, la comunidad científica necesita de mucha información, de muchos datos para trabajar. Estamos avanzando en esa dirección, pero yo creo que es la misma dirección que hemos avanzado desde un comienzo. Aquí nunca ha habido ocultamiento de información. Lo que ha habido, sí, es una preparación del sistema para adecuarse a los volúmenes, para adecuarse a la periodicidad que nos ha exigido esta epidemia. Ahora, también sabemos que han habido investigaciones chilenas conducentes a la vacuna, ¿no? Hablamos de eso en algún momento, hace algunos meses ya. Y sabemos que ahora los chinos están viendo si hacen pruebas acá, hay un manejo de ese tema, pero nos imaginamos que hay muchas investigaciones chilenas que están ahí conducentes a esto, ¿no? A este problema. ¿Cómo lo ve usted? A ver, dos cosas distintas. Cuando hablamos de investigación, obviamente la comunidad científica nacional en inmunología es una comunidad robusta, ha hecho muchos estudios en vacunas para otros virus respiratorios. Con ello estamos trabajando muy de la mano. Y lo que estamos haciendo es que estamos proponiendo una estrategia nacional que se basa en usar esa capacidad instalada en Chile, y poder hacer a través de colaboraciones internacionales ensayos clínicos de fase 3 en Chile. Esto significa que estamos buscando aquellos desarrollos promisorios a nivel internacional sobre vacunas que ya estén entrando en fase 3. Acuérdense que estas vacunas y cualquier tratamiento tiene que pasar por fases muy rigurosas de prueba. La fase 1, por ejemplo, es una fase donde se prueba la seguridad de los tratamientos. Se ve que no tengan efectos adversos. Y luego se pasa a una fase 2, donde se empieza a evaluar la efectividad. Y finalmente la fase 3 es donde se escala a miles de sujetos y se prueba la vacuna en su efectividad. La Organización Mundial de la Salud y nosotros estamos buscando activamente cuáles son esos desarrollos internacionales. Hay aproximadamente 10 o 12 de estos proyectos que ya están entrando en fase 3, y nuestra comunidad científica nacional tiene contactos con algunos de ellos, porque ha trabajado previamente, porque ha trabajado en otras vacunas, porque ha establecido una vinculación científica. Entonces estamos poniéndonos en contacto con ellos para realizar esos ensayos de fase 3 en Chile con la comunidad científica nacional, de tal manera de participar, por un lado, del desarrollo de la vacuna, y al mismo tiempo asegurarnos un suministro preferente, por ejemplo, para una población de riesgo. Por lo tanto, esa es la estrategia que estamos adoptando, una estrategia colaborativa, es una estrategia colaborativa internacional que fortalece a la comunidad científica nacional, es similar a otras estrategias de algunos países como Nueva Zelanda, por ejemplo, y distinta, y muy distinta a la estrategia que está abordando Estados Unidos, que está actuando como un capital de riesgo nomás. Entonces, nosotros estamos adoptando una estrategia que va de la mano con hacer estudios con la comunidad científica nacional, fortalecer la comunidad científica nacional y avanzar hacia una solución definitiva que es una vacuna para el COVID-19. Ministro, ¿cómo enfrentamos el tema del conteo de casos, el conteo de fallecidos, que ha tenido esta dificultad de tener distintos carriles, ¿no? Distintas formas de contar? Se ha propuesto que haya un solo registro, que no se informe todos los días, sino una o dos veces a la semana. ¿Cuál es su posición? Mi posición es que tenemos que ir siempre mejorando el sistema, eso es lo que hemos ido haciendo. Al día de hoy tenemos un reporte diario que se basa en el registro civil y en los PCR positivos, y eso tiene esa periodicidad que es importante para la ciudadanía, para mantenernos informados, para tener una fotografía de lo que está pasando. Pero después el organismo técnico dependiente del Ministerio de Salud que entrega la información oficial es el DEIS, y lo hace con una periodicidad menor, y lo hace una vez a la semana. Eso ya ha sido un esfuerzo muy significativo para el DEIS. Solamente quiero recordarles que hasta hace poco este organismo técnico reportaba en plazo de meses o a veces semestres. Entonces, ha sido un trabajo muy intenso dentro del Ministerio de Salud que ha mejorado ese organismo técnico que hoy día tiene la capacidad de reportar semanalmente. Pero es importante mantener informada a la ciudadanía respecto a lo que está pasando diariamente. Y el Ministro de Salud tendrá que tomar la decisión en su momento si reducir o no estos reportes diarios. Pero creo que cumplen funciones. Esas dos cifras que tú mencionaste cumplen funciones distintas porque se entregan en una periodicidad distinta por organismos técnicos distintos y tienen funciones de informar a la ciudadanía con la periodicidad que comenzamos desde el inicio, que son diarios, y después un organismo técnico más oficial que entrega con una periodicidad menor. Entonces son dos cifras complementarias y creo que apunta y siempre ha apuntado a mejorar la metodología con que estamos trabajando en Chile. Ministro, en términos, usted lo decía, ¿no?, que se instaló el ministerio justo en el periodo del estallido social y le tocó esta pandemia. En términos de lo que fue los planes de su instalación y lo que ha sido esta, digamos, este nuevo contexto de realidad, ¿cree que las prioridades cambiaron de aquí en adelante? O sea, cuando terminemos la pandemia, ¿hay cosas que pensó y que estaban en el programa que ahora tienen otra perspectiva? Sí, yo creo que por supuesto que sí. Nosotros teníamos un plan. Ese plan tenía que ver con la instalación del ministerio. También elaboramos una política de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación con la comunidad científica. Pero esta epidemia nos obligó a enfocarnos, por ejemplo, en un tema que no hemos hablado hoy día, pero en dirigir fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, específicamente a COVID-19, ahí recientemente se adjudicaron más de 60 proyectos con 65 millones de pesos promedio para estudiar por un año el COVID en todas sus dimensiones. Hemos trabajado en diagnóstico, hemos trabajado en ventilación mecánica, hemos trabajado en disponer de información, y todo eso en el marco de COVID-19 resultado en mucho aprendizaje, y ese aprendizaje tenemos que usarlo también en este periodo que vemos hacia adelante sobre el futuro post-COVID, y hay muchas cosas que tenemos que hacer distintas. Tenemos que participar, por ejemplo, con la comunidad científica y de innovación en la reactivación, en una reactivación que sea sostenible. Tenemos que incorporar, como decía al principio, todo ese potencial que tenemos en Chile de talento, de personas que están formándose, que están insertándose en el sistema y que van a ser esenciales al momento de transitar hacia una economía basada en conocimiento, hacia una sociedad del conocimiento. Y a mí me parece que esa es nuestra gran tarea en un momento de reactivación, en un momento donde hay que pensar el futuro, pensarlo con esas personas, con ese talento, que es el potencial que tiene Chile para contribuir a su desarrollo. Y ahí está, creo yo, nuestro principal desafío en este momento, y donde vamos a poner mucha energía en el tiempo que nos queda, de incorporar ese talento y ponerlo entonces al servicio del país. Ministro, y finalmente estamos en un proceso, no, en un proceso, en un momento de la pandemia especial, y las voces entonces son cautelosas referente a las palabras que se tienen que utilizar con respecto a qué está pasando actualmente. Esto de la leve mejoría, de los mejores números. ¿Cómo piensa usted que tiene que enfrentarse este momento en términos comunicacionales? Yo creo que en términos comunicacionales tenemos que tener como prioridad el no bajar los brazos, el estar alertas. Esta es una epidemia que todavía a nivel mundial está creciendo, que está teniendo efectos muy significativos, impacto muy significativo en muchos países. Nosotros no estamos hoy día en un momento de bajar los brazos, tenemos que mantenernos alerta, tenemos que estar totalmente dedicados a la estrategia para disminuir los contagios. Y a pesar de que es cierto que algunos números se ven mejores, mi posición sería de que nos mantengamos alerta, de que mantengamos el distanciamiento social, que mantengamos las medidas que han sido impuestas para poder contener los contagios, que usemos mascarilla, que nos distanciemos y que no hagamos actividades que puedan tender a aumentar los contagios. Yo creo que estamos en un momento delicado. Hay que recordar que si bien estos números han mejorado, estamos en cuarentena en la región metropolitana, por lo tanto es una situación especial y tenemos que tener entonces mucho cuidado en cómo abordamos de aquí en adelante la situación. Entonces mi mensaje sería esencialmente no bajar los brazos, estar alerta, estar muy atentos a lo que está pasando antes de poder hacer acciones que sean distintas a las que hemos hecho hasta este momento. Oiga, perfecto, ministro, una última pregunta. Ayer conversábamos con Jean-Jacques Diard, que es de las empresas farmacéuticas, y decía que tenemos un 50% de los remedios que se producen acá y un 50% que se produce afuera, con una gran dependencia de la India. Y él decía que la industria local debía ser fortalecida, y para eso necesitamos muchos científicos también, ¿no?, que estén en eso, tal vez bioquímicos, no tengo idea, químicos. ¿Le parece que la industria local tiene que tener ahora, en esta nueva faceta que nos puso el confinamiento y la pandemia, tenemos que acelerar esta industria, digamos, científica? De todas maneras, y eso es parte de lo que hablábamos antes sobre una economía del conocimiento. Y ahí como Ministerio de Ciencia, por ejemplo, tenemos este año ya instrumentos de innovación, de retos de innovación de interés público que le va a permitir a emprendedores e innovadores aportar al sector público, y tenemos otro programa que se llama Startup Ciencia, que justamente apunta a lo que decías tú, que es la creación de empresas de base científica y tecnológica, o la promoción de aquellas empresas jóvenes que tienen menos de 5 años, que también necesitan ese empuje para poder posicionarse en un mercado, pero en base a sus productos, que tienen una fuente de conocimiento de ciencia y tecnología en la base de la producción. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, de nanotecnología, de biotecnología, de inteligencia artificial, que son empresas nuevas. Tenemos en Chile muchos emprendedores que están avanzando en esa línea, y este es un instrumento para promover eso, y nosotros estamos convencidos de que esa incorporación del conocimiento a nuestra economía, a nuestro sector productivo, es absolutamente esencial para transitar hacia una economía del conocimiento, para hacernos partícipe de este mercado global muy competitivo que hay hoy día, donde las empresas necesitan tener mucho conocimiento en su base para ser competitivas. Necesitamos tener empresas que se adapten rápidamente, que estén vinculadas con la generación de conocimiento en las universidades, y por lo tanto un camino que de todas maneras tenemos que transitar como país, y del cual como Ministerio de Ciencia estamos totalmente comprometidos a apoyar. Perfecto. Muy bien, ministro. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Enrique, buen día. Muchas gracias a ti, Marco Marcelo. Que estés muy bien. Chao. Era Andrés Kub, ministro de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Marcelo. Una canción científica, entonces, a continuación. ¿Qué tienes ahí, Danito? Aquí habla de la velocidad de la luz. Claro. Don't stop me. Have a good time. Don't stop me. Oh, Sonic mad out of you. Stop it now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Qué mira, ahí estaba canturreando. Oye, bueno, quería contar con mucho entusiasmo una noticia que de verdad impresiona a Estados Unidos. Yeah. Uno tiene una imagen como de la juventud norteamericana, especialmente por estas cosas de la cerveza, de las fiestas, del desenfreno y de las películas que nos muestran como gente de verdad con muy poca conciencia por todo, por nada. Y esto realmente los retrata. En Estados Unidos están haciendo, en Alabama pillaron una fiesta que se llama Fiestas COVID. Y tú sabes lo que han hecho. A la fiesta va gente que está contagiada de COVID-19. Y la idea genial se trata de que todos hacen un pozo, pues ponen plata y la primera persona que se contagia de COVID se lleva al pozo. O sea, van a la fiesta a contagiarse. No, son tontos como una puerta. Sí. No. Tontos como una puerta. Dice que brutal, descubrieron, el Consejo Municipal de la ciudad descubrió esto y la concejala del lugar dice que van a tomar las medidas, que esto no puede ser, pero que no es primera vez que descubren esta tendencia de las fiestas COVID en esa zona de Estados Unidos. Y ¿Cómo ha permeado? ¿Por qué China va a pasar al primer lugar de... Pero claro. De todo. Qué pena más grande, Marcelo. Un país que... Por otro lado... Que nos dio la bomba atómica. Un país que nos dio Vietnam. Ay. Tantas cosas. Y Rambo. Con misiles. Oye, no. Yo quiero ser ecuánime con Estados Unidos. Nos ha dado también cosas muy importantes. El polar, por ejemplo. Que nos abriga. Todas las cosas de la NASA, el velcro. El velcro, exactamente. Oye, sería la gente que se hace mal los nudos de la zapatilla si no tuviera velcro. Mira. Exactamente. Te lo digo, Y así, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Cuánta la comida rápida, por ejemplo? Infancia salvada. Oye, en Chile la UDP hizo un estudio sobre cómo afectan todos los medios digitales a la gente durante la cuarentena y llegaron a conclusiones bastante increíbles. ¿De qué sí le afecta? Valentina, no, mira, tú sabes que, por ejemplo, la gente dice que las emociones que despiertan distintas plataformas son distintas, son asociadas, por ejemplo, Zoom y Twitter están asociadas a emociones negativas. En cambio, las otras tienen emociones positivas. Por ejemplo, la emoción que más sentían en cuarentena en general la gente es 90% ansiedad, 70% nostalgia, 54% tristeza. Pero, por ejemplo, Zoom la relacionan con ansiedad, por esto del trabajo. Zoom es ansiedad. Twitter, en cambio, es enojo. La gente, a través de Twitter, cada vez que se mete, lo que hace es enojarse. Yo creo que es porque estamos muy intolerantes a las opiniones que no son las mismas que las tuyas. Entonces, lees una cuestión y te enojas porque alguien está opinando otra cosa. Exacto. Pero además porque en Twitter la gente expresa mucho odio, expresa muchas de esas emociones y eso entonces provoca lo mismo. En cambio, por ejemplo, WhatsApp provoca cercanía. WhatsApp es como te comunicas con tu amistad, con tu familia y es cercanía. Instagram es diversión. Facebook... aburrimiento. Como que la gente dice, si me meto a Facebook estoy aburrido. Netflix, YouTube y TikTok están relacionados con la entretención. Yeah. Tinder y Grindr, desconocimiento, parece que la gente como que no conoce mucho para qué sirven esas cosas. Sí, sabe perfectamente, lo que pasa es que cuando le preguntan, ¿usted usa Tinder? Eso. Jamás he ocupado, jamás. Carla, nunca, Ah, pero ¿alguna vez usaste Tinder, Carla? No, nunca. Nunca jamás. Yeah. No, pues no necesita si tiene. Pero sí, tiene, ¿qué le voy a mentir? Sí, tiene perro caladre. Espérate, pero. Por supuesto. ¿Grindr qué? ¿Otra cosa? Parece que hay otro parecido. Sí. Green Day. Entonces, una banda. Gran banda. Oye, y a propósito de tonteras, esto también pasó en Estados Unidos. Una pareja de recién casados en California, Estados Unidos. Típicas cosas, los gringos después de que se casan van con un fotógrafo y se sacan fotos en distintos lugares, fotos en un parque, fotos con algo de fondo. En Chile bonito, también, Marcelo. Pero también así como un paseo a la ciudad, sí. Sacarte fotos, no. Mira, ¿dónde? De hecho, te lo juro, en Viña. En la iglesia San Francisco. En el matrimonio. Van al reloj de flores, se sacan su foto a la playa, al reloj de flores, al casino, así como lugares emblemáticos y se sacan fotos. El reloj de flores. Pero aquí en Santiago no es tan común irse a la Plaza Baqueano a sacarse una foto. Yo no he visto muchos novios, novias caminando por Santiago. ¿Y después del estallido social hubo matrimonios que se fueron a sacar fotos a Plaza Dignidad? O a Plaza Baqueano, como quieran llamarlo. Bueno, en California, una pareja entonces con un fotógrafo muy creativo dijo sacar una foto en unos roqueríos cerca del mar para tener de fondo entonces la ola y todo. Y hay un video donde se ve cómo de pronto viene una ola y se lleva a los novios. ¿Me vas a creer? No. Mira el símbolo que hay detrás de eso. Duró poco el matrimonio. Sí, se lleva la ola al matrimonio. Y tú sabes que la que le fue más mal es a la novia. ¿Y perecieron, Marcelo? No. Lo lograron rescatar porque felizmente había una playa que tenía salvavidas, así como guardia de la bahía al lado. ¡Qué plancha! Pero tú sabes lo que me parece llamativo, de que el novio salió y se salvó. Y la novia que va adentro, porque con el vestido de novia no la dejaba nadar, porque es más pesado y toda la voy a llamar a alguien, decía el novio. Mi amor, tú tranquila. Se separaron hoy. Claro, sí, pues sí. Claro, el novio dejó a la novia ahí con el vestido que la hundía, era como una medusa en el mar. Qué plancha. Qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿eh? Así que a no sacarse fotos en lugares peligrosos. Ahora, yo creo que mucha gente cuando está en el momento de casarse, le hubiera gustado que viniera una ola y se lo llevara. ¡Ay, justo llegó la ola! ¡No voy a poder casarme! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Bueno, nos vemos. Claro, sí. Es que en ese momento, el principio es una mala decisión. Sí. Oh, ya. Cuéntame, Marco. Siempre el novio que lo están obligando. No, la novia. Yo conozco a los varones que andan con el... con el terno en la billetera. Varones. Con ternos. Que quieren casarse. Sí, se hacen los lejos. Sí. Andan con el anillo ahí en el bolsillo. Sí. Qué chiquillo. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en casa. Por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida. ¡Seguro Hogar! Que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa, ¿eh? Entrevista a la vuelta, Marcelo, ¿eh? Exactamente. Nos informan por interno que llegó la hora... de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Tenía que hacer 1000 trámites en la AFP. Y ahora menos que nunca me quiero pegar el pique. trámites tiene que hacer, los hace por internet, su teléfono o el PC. AFP Modelo pensó en usted. Entra a nuestra web afpmodelo.cl y olvídate de salir de tu casa para hacer trámites. En AFP Modelo queremos cuidarte. afpmodelo.cl. ¡Uy, uy! Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Esta crisis nos levantamos juntos y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App, juntos en emprendemos. En Banco Estado estamos comprometidos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal FOGAPE. Inscríbete en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Comprometidos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Con una temperatura de 4 grados y 6 décimas y una temperatura máxima dentro del día de 15 grados. Llueve en la noche, Marcelo. Ya no estamos tan acostumbrados a las lluvias, ¿eh? Nos gustaba la sequía. Afirma, hoy, confírmalo, Marcelo. Hoy día tenemos en nuestra encuesta una pregunta en torno a los distintos proyectos legislativos y las discusiones que ha habido. Y de eso vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, presidenta de Convergencia Social, diputada Gael Jomans, está con nosotros. ¿Cómo estás? Gael. Te noto tímido. Gael. Bueno, lo otro es que hablemos con Gael García Bernal. No. Ah, sí, pues. Lo que conocemos, ¿sí? ¿No? Ahí está. Ahí está, parece. Fundillo. Muy preparada. ¿Aló? Y eso que hubo unos estallidos sonoros durante la pausa, sí, como que mostraban que estaba todo ok. Vamos, Gael, de nuevo. Fernanda Yeman Saraya es abogada. Tú dices que es Yeman. ¿Yeman o Jomans? Veamos, po. Es que tiene E y tiene O. ¿Cuál gana? Nació el 4 de diciembre del 88, tiene 31 años. Nadie puede ser tan joven y diputado, ¿no? Tan no se puede. Joven, ya, está ahí. Sí. Nosotros perdiendo nuestra vida acá, fíjate. 30 años, o sea, nació el año... Es Rancagüina. 90. El 88 nació, Marcelo. 30 y... Bueno, por eso, los 90. ¿Estás, Gael, ya estás? Sí, ya estoy. Ah, estamos elucubrando con respecto a tu fecha de nacimiento. Eres muy joven, Gael. Y sobre cómo se pronuncia tu apellido, otras veces yo creo que lo hemos conversado esto. ¿Gana la E o gana la O? ¿La E o la O? ¿Cuál gana? Gana la E. Yeman. Gané. ¿Y por qué no le borras la O nomás? Bueno, muchas gracias, diputada, por este contacto, ¿eh? Esa era la pregunta. Las dudas. Eso es lo que queríamos saber. No. A ver. Gael, me gustaría ya. Entremos al tiro al detalle. Está avanzando la admisibilidad del proyecto de postnatal de emergencia. Quisiera que nos aclare si es que lo único que se está viendo es si es admisible o no es admisible, o se está viendo el fondo del proyecto. No, lamentablemente después de 100 días seguimos viendo la admisibilidad del proyecto, pero por parte del Senado, porque ahí se generó la diferencia. Nosotros en la Cámara de Diputados ya lo habíamos declarado admisible antes y de hecho vimos el fondo y lo votamos inclusive. Entonces, sí, ahora, pero la pregunta, Gael, es si es que la Constitución impide que se presente un proyecto que signifique un desembolso del Estado y este proyecto significa un desembolso del Estado, ¿cómo puede ser admisible? ¿Cómo se consigue ese milagro? Sí, o sea, bueno, el día lunes tuvimos en la comisión mixta abogados constitucionalistas para defender ambas cosas, ¿cierto? Que sí es admisible y que no es admisible. Ya. Y respecto al argumento de la admisibilidad, igual hay, porque tiene, en el fondo hay fallos del Tribunal Constitucional también, de que en algunos casos cuando las leyes generan un gasto de manera indirecta, o sea, no es el objetivo del proyecto de ley, porque no lo es, el objetivo nuestro aumentar el gasto, ¿cierto? No hay un objetivo de modificar la ley de presupuesto del Estado, yeah. Y ese es nuestro límite, ¿no? Nosotros no podemos modificar la ley de presupuesto del Estado, yeah. Pero sí podemos presentar proyectos de ley que de manera indirecta generen ese gasto. Entonces, ese es el, por lo menos esa es nuestra defensa de la admisibilidad. Creemos que ahí hay una discusión, de hecho que se ha dado en otra oportunidad en el Tribunal Constitucional, no es nueva en el fondo, hay distintas visiones al respecto. Entonces, se puede defender. Ya, o sea, hay constitucionalistas que dicen que el proyecto es perfectamente presentable y que probablemente la requiera a una discusión al tribunal. Bueno, esperemos que no lleguemos a esa instancia porque, o sea, mire, yo entiendo que en otra oportunidad se dé este debate y la discusión legal, pero estamos en una pandemia y la idea es que este proyecto tenga, no sé, algo de peso y efectividad en la gente ahora, porque lo necesita, o buscar una medida. Yo apelo a que el gobierno le dé una vuelta. Ayer hubo una votación bien grande de parlamentarios de su sector político también, inclusive parlamentarios de la UDI, parlamentarias sobre todo, votaron a favor de la admisibilidad del proyecto porque hay una urgencia también, o sea, no solamente esta discusión de la admisibilidad, sino que del fondo, del contenido. Entonces, a esta altura ya esperamos que el gobierno pueda empezar a ceder y encontrar una salida. Ahora, Gael, en algún momento hablamos con la ministra de Mujer y ella defendía la tesis de que, igual que la ministra del Trabajo, de que este es un proyecto que llega a muy poca gente y que el proyecto del gobierno llegaba a muchos más, digamos, ¿no? Y era una proporción como de 50.000 a 800.000. ¿Son cosas distintas o es verdaderamente comparable una cosa con otra? Lo que pasa es que el proyecto del gobierno incluye a los padres y madres e hijos menores de 6 años, que nosotros ahí sí que no lo podemos hacer porque eso sería ultra inconstitucional, ¿cierto? Pero pero no es el problema del proyecto del gobierno es que no abarca a toda la población que sí nosotros estamos abarcando en el postnatal de emergencia, es decir, a todos los que se les venció el postnatal, por ejemplo, a las trabajadoras del sector público no las incluye, tampoco a las trabajadoras a honorario, y además utiliza el seguro de cesantía, que esta ley de protección al empleo, que ha tenido varios problemas. Hace poquito nomás vimos que una 33 familias en la cisterna estaban siendo desalojadas porque no podían pagar su arriendo, y eso era porque sus contratos estaban suspendidos, entonces estaban recibiendo la mitad de su sueldo. Ese es el impacto económico que está causando la ley de protección al empleo y que no queremos que en el fondo estén en esos aprietos madre o padre de hijos de recién nacidos con todos los problemas además que tiene esa época y los gastos. Entonces, bueno, nosotros esperamos que el gobierno le dé una vuelta, que busque una garantía que realmente responda a toda la población que abarca el postnatal de emergencia y que no se utilice el seguro de desempleo, porque la verdad es que el Estado se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer responsable, entregar recursos económicos directos. Okay. Gael, ¿hay esperanza? Es la misma pregunta, así que voy a responder. Sí, estamos sincronizados. Hay una sincronización, sí. Sí, o sea, yo creo que la votación de ayer, por lo menos en Chile Vamos, hace ruido, porque son varios de sus parlamentarios, Así que yo debo tender a pensar que debería salir humo blanco en estos días, además porque esto es que no es lógico que el gobierno no responda a esta demanda, a una demanda además súper sentida, de todo, es de lógica. No, nadie, yo creo, que está en contra del contenido, e incluso los parlamentarios que hablaron en contra de la admisibilidad del proyecto decían que están a favor del contenido. Entonces, claro, hay algo ahí que el gobierno se tiene que hacer cargo, y esperamos que eso suceda, porque esta discusión de la admisibilidad, además, luego de más de 100 días que presentamos el proyecto de ley, no tiene sentido en medio de una pandemia. A propósito, tú estás en la comisión de trabajo, se ha repetido que el problema que se nos viene también es de desempleo, ¿no? Ya se han mostrado cifras realmente preocupantes, más de 2 millones de desempleados. ¿Qué piensas tú que debiese hacerse de parte del gobierno y del propio parlamento para solucionar o para ir en ayuda a esta gente? Sí, o sea, mira, yo creo que, y voy a insistir en esto, hemos sido súper majaderos, pero creo que se debe aumentar la cobertura y la cantidad de recursos que se le está entregando a las familias por medio de las ayudas económicas. El ingreso familiar de emergencia, que se mejoró, solamente se le entrega al 32% de la población total, porque el gobierno dice que se le entrega al 80%. Pero es al 80% de los que están inscritos en el registro social de hogares, o más bien del índice que inventaron recientemente para entregar esa ayuda. Entonces, hay mucha población, sobre todo lo que se denomina la clase media, que está endeudada, que no tiene hoy día recursos económicos porque no está logrando ir a trabajar, o si tiene que ir a trabajar está poniendo en riesgo su vida, ¿cierto?, su salud, por un posible contagio. Y la está pasando muy mal, y a ellos se requiere entregar una ayuda económica por parte del Estado. Nosotros creíamos que la mejor salida era aumentar la población del ingreso familiar de emergencia, entregar recursos económicos ahí, o resolver algunos problemas, por ejemplo, congelar el cobro de los créditos hipotecarios, de los créditos de consumo, del CAE, que también tienen un impacto día a día. El tema de los servicios básicos, congelar el cobro, suspender el cobro de los servicios básicos, y lamentablemente ahí también el gobierno ha entorpecido, ¿cierto?, esa ley, para que tengamos hoy día una legislación que dé esa garantía por lo menos a algún sector de la población. Entonces, mira, yo creo que hay varias propuestas que están sobre la mesa que deberían ser evaluadas, pero se requiere inmediatamente entregar recurso económico a la familia, o resolver hoy día la cantidad de costos y de deudas que están pagando. Ahora, Gael, hay varios temas. Nosotros tenemos una encuesta referente a la cantidad de proyectos que están discutiéndose, ¿no? Está el tema de la AFP y las pensiones, está el tema de... Hay un montón de sacar la plata de ahí, hay un montón de temas que están como apuntando a lo mismo, ¿no? A esta crisis económica producto de la pandemia. ¿A dónde crees que deberían estar las prioridades, no en la ayuda, sino que en los proyectos legislativos? ¿Cuáles son más importantes? Sí, o sea, yo a mi gusto todos los proyectos que signifiquen disminuir las deudas o tener un impacto económico directo en la población son urgentes y son una prioridad. Si el gobierno ingresara, por ejemplo, un aumento nuevamente del ingreso familiar de emergencia, de la cobertura o de la cantidad de población a que se le entrega, obviamente eso es prioridad y debe ser tramitado rápidamente, y nosotros estamos muy de acuerdo. Bueno, para mí el postnatal de emergencia también era una prioridad, y lamentablemente han pasado 100 días desde que se presentó. Y bueno, hay otro tipo de proyectos de ley que todavía están dando vuelta, como el ejemplo que les estaba dando, o también se requiere hoy día resolver el tema de los arriendos. El caso que di es un problema que está viviendo la gente y que de verdad hay que buscar una solución. Gael, ¿y qué opinas del 10%, el retiro del 10% de la AFP? Mira, nosotros hemos votado a favor de todos estos proyectos de resolución que se han ingresado respecto al retiro de los fondos de pensiones, porque entendemos que en esta situación desesperada en que no se ha aumentado el, como decía, las ayudas económicas, ya de dónde más sacar recursos. Yo creo que no es opción dejar a la gente morirse de hambre, ¿cierto? O no tener cómo pagar sus deudas y seguir aumentando un endeudamiento y por lo tanto una mala calidad de vida futura y actual. Se requiere hoy día un recurso económico, y bueno, si el gobierno insiste en que no hay recurso, y que yo lamento porque creo que hay más vías para que el Estado pueda encontrar recurso económico, ya sea por un endeudamiento del mismo Estado, aumentar el endeudamiento y también buscar un compromiso de impuestos por parte de los superricos, ¿no? Eso me parece que es un mínimo. Acá todos tenemos que aportar, y yo no he visto que los superricos en Chile, los que más ganan recursos, también aporten para poder enfrentar esta pandemia. Eso hace falta y se requiere por todo lo que hemos estado viviendo en el país, la situación de desigualdad, la crisis social y política. Se requiere ese compromiso, se requiere ese gesto. Yo hubiera esperado ese tipo de ayuda y día, pero como no está, creo que esto es una medida desesperada y no queda otra, si es que no se implementan las otras, ¿cierto? Perfecto. Gracias, una última cosa que tiene que ver con una cosa medio anecdótica. Últimamente ha habido toda una serie de momentos que no debiesen haber salido al aire, que han grabado, está Alam ayer, a ti te pasó algo parecido también, ¿no? ¿A mí? ¿Cuánto? No. ¿Sí? Me estoy enterando de chuta. No, cuando tenías que votar, no fatir, que te tenías que votar, no. Y se escuchó una voz, no. mi amor. No, Marcelo, no. Es una información equivocada. Apaga tu micrófono, Marcelo. Me podría haber pasado igual. Sí, pues hay que tener cuidado. Espérate, pero Gael, hay que tener pasa comúnmente más de lo que nos enteramos. Pasa montones. Los diputados se enojan en la votación porque no les resulta, empiezan a criticar el sistema, ¿sí? Y empiezan a hablar por teléfono a la vez cuando están, yo creo que es el más común, cuando están hablando por teléfono y a la vez están en una sesión, típico que se les queda abierto el micrófono, opinión, y ahí escuchamos toda la conversación, las conversaciones privadas que están teniendo. Pero bueno, yo creo que el tema del senador Alamán, a pesar de él de haber estado muy disgustado el día de ayer, pero fuimos 110 diputados votándole cera, asuma al pesar. Bueno, está bien. Muy bien, Gael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao. Era Gael Diemans, diputada y presidenta de Convergencia Social, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, y una canción. De una canción que viene a continuación a acompañarnos. Freeway. Mira, Freeway. Saquemos una foto. Exacto. Wow. There agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Saludamos a los Tomás. Y ahora, Tomás. si son apóstol, mejor todavía porque es San Tomás Apóstol. San Tomás Apóstol, ¿la? Tomás, que tiene un nombre así como José María, Tomás Jocelyn, se llama. Mira. Hall, ¿qué más? Su apellido. Tomás. Tomás. El gato. ¿Cuál es ese? Tomás. ¿Cuál? ¿Te acuerdas? No. El gato Tom. Tom y Jerry, porque tenía, había como una señora que le llamaba Tomás. Mira, Tomás Hirsch no avisa. Súper racista. En esto le achuntó Rodrigo. Sí. Seguimos, ¿eh? Entonces, saludamos a los fanáticos del grupo The Doors, porque un día como hoy, de 1971, fallece Jim Morrison del Club de los 27. Enterrado en París, ¿eh? Sí. Pues. Sí. Se estrena la película Volver al Futuro el año 85, el año que nació Carleta. Claro, y que todas sus fechas que eran como del futuro ya se han ido cumpliendo. Sí, pues, ay, qué no gente menos atrevida, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué más? Esto es una historia increíble. Carlos Monzón, en algún momento héroe, ídolo del campeón mundial de boxeo. Boxeador argentino, es declarado culpable de homicidio de su mujer, Alicia Muñiz. En algún momento estuvo casado también con la Susana Jiménez, ¿te acuerdas? Exacto. 11 años de cárcel. Me dieron ganas de saber qué habrá pasado con Monzón. Googlealo mientras hablamos, pues. Muere el ex diputado Arturo Longton Guerrero el año 2015 y el 2019 ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua investigado por corrupción Marcelo Albornoz se suicida. Esto fue hace poco, ¿eh? Noticias del año pasado. Bueno, ¿quién está de cumpleaños hoy día? Ah, Marcelo. Monzón murió el 95, hace ya mucho tiempo. O sea, murió en la cárcel. Claro, voy a leer su biografía. Ya. Están de cumpleaños el cineasta Silvio Cayosi. Julio comienza en julio. ¿Qué más? La actriz Loreto ¿quién Valenzuela. ¿Quién más está de cumpleaños? Loreto Valenzuela. ¿Quién? Jorge Coque Contreras. Regia. ¿Qué tiros libres del Coque Contreras? En Palestino, acá, en Las Palmas, en España. Sí. ¿Qué jugador? Gran jugador. En la selección. El actor norteamericano. Mira, Tom Cruise está de cumpleaños, nació el mismo año que tú. Sí, somos partner con Tom Cruise, cumple antes que yo, así que está en los 58 años, Tom Cruise. Pero tú te mantienes mejor, Marcelo. El detenido... Dale nomás, por favor, Marcelo. Bueno, él hace todas sus, ¿cómo se llama?, escenas de riesgo. Yo también la haría. Sí. Sí. Está Juliana Sánchez, el célebre Wikileaks. Sí, sigue en una embajada, está precioso. Ya se fue. No, lo llevaron precioso. Ah, tiene razón. Está en Canadá. El Sebastián, el piloto alemán Sebastián Vettel, de Fórmula 1. Sí, porque salió campeón hartas veces de Fórmula 1. Oye, Carlos Monzón falleció durante una salida transitoria del penal santafesino donde cumplía su condena por femicidio. ¿Sí? Así que tuvo una muerte trágica. Increíble, ¿eh? Bueno, ya si ya vamos ahí con la encuesta. Tú andas con la encuesta mientras yo veo 6. A las 2:30, el presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever, anuncia el pago a nuevos beneficios del ingreso familiar de emergencia. A nuevos beneficiarios, perdón. Ahí está. Marcelo, encuesta al tiro nomás mientras yo busco. Hoy día tenemos 629 votos, probablemente un poco más segundos. Ha habido polémica, discusiones por diferentes iniciativas legislativas. ¿Qué cosa? ¿Cuánto tenés tú? 701 tengo yo. ¿Y por qué yo voy más tarde que el resto del planeta? Que viví más lejos. Ahí saltó. Yo 701. Siempre estoy con unos 701 en este momento. Ya. ¿Cuál de estas iniciativas legislativas te parece más necesaria? Lo menos votado fue que están discutiendo puras leceras. No, la gente, el 12% piensa que son leceras, pero la gran mayoría no. 18% dice que es el postnatal de emergencia. El 30% el rescate a la clase media.